Pará. ¿Qué me dijiste? ¿Qué querías escuchar vos? Acá tenés. Mucho sol para esa cara, pero te la das de cheto. Es verdad lo que contaba.